FM 97, Che Barracas. Una multisectorial trabajará por una tarifa social en el subte. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes comenzarán a trabajar para la creación de un boleto social que contemple a trabajadores de la educación, jubilados, discapacitados y a quienes cobren el salario mínimo vital y móvil. Vecinos y especialistas debatirán sobre la actividad de los trapitos. El debate comenzará este martes en la legislatura porteña en el marco del tratamiento de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches impulsada por el PRO. Este martes se pondrá en marcha la primera jornada de debate en la que participarán vecinos, representantes de asociaciones vecinales, miembros de organizaciones, de ONG, periodistas y especialistas en derecho y en seguridad. Proponen tolerancia cero de alcohol para quienes conduzcan. Se trata de un proyecto de ley presentado en la legislatura porteña que busca modificar la normativa actual y prohibir que quienes conduzcan autos, motos y otros vehículos tengan alcohol en sangre. La Unión de Tranviarios Automotor convocó hoy a un paro nacional para este miércoles en colectivos de corta, media y larga distancia en reclamo por un aumento salarial en paritarias de al menos un 30%, informó el jefe del sindicato Roberto Fernández. Trabajadores y organizaciones sociales movilizan hoy a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por trabajo, asistencia a comedores y en contra de la criminalización de la protesta. Hoy a las 11, organizaciones sociales y sindicales movilizarán a la Casa de Gobierno en La Plata a causa del vaciamiento creciente y el desguace presupuestario por parte del gobierno de la provincia al conjunto de las políticas sociales y del gasto público en general. Denuncian recortes y ajustes y exigen, entre otras cosas, la actualización del presupuesto de comedores escolares, instrumentación de verdaderos programas de empleo y aumento de los mismos, y también finalización de la criminalización de la protesta y pobreza. Formosa confirma el procesamiento de Félix Díaz, referente de la comunidad QUOM. Es por los hechos ocurridos en 2010 durante una protesta de los QUOM que reclamaban la restitución de sus tierras. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, que lleva adelante la defensa, es una causa armada por la policía provincial que la justicia avala. También están procesados otros 3 integrantes de la comunidad QUOM. FM 97, Che Barracas.